Mediodía en todo el país, estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Esto es Anexado, nos quedamos hasta las 13 horas en esta jornada de jueves. Jornada de jueves ya casi, así le decimos, porque ya casi el fin de semana. Bueno, aprovechar hoy y mañana porque dice que se viene el fresquito, lo hablábamos temprano con Lucía. Y bueno, hablando de ella, nos vamos con ella para las calles de Villa Allende. Lucía, ¿cómo estás? Lucía, ¿me escuchás? Hola, Tucu, perdón, ahí te estoy escuchando. Ahí está, ¿cómo va? Bueno, decíamos, ¿no?, que nos íbamos directamente a las calles con vos. Sí, sí, nos vamos a las calles, pero no tanto a la calle, estamos precisamente en la oficina, en el centro de monitoreo de Villa Allende. Uh-huh. Vamos a hablar con el director de Inspecciones Generales, Luis Peralta, de Villa Allende, que, bueno, vamos a raíz de la situación que hemos tenido de los últimos hechos de inseguridad que ha habido en Villa Allende. Nos va a contar primero un poco el panorama que se vive actualmente en la villa. Te saludo, Luis, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Como decía recién, ha habido algunos hechos de inseguridad en los últimos días que han llamado la atención de la población. ¿Cómo ustedes, que trabajan en estrecha vinculación con la policía, cómo ven el mapa de Villa Allende? ¿Cómo está la situación? Bueno, un poquito para ponerlo en situación. Nosotros hace apenas menos de un mes hemos cambiado jurisdiccionalmente con la policía de la provincia. Pertenecíamos a la departamental Sierras Chicas. Nosotros hemos pasado a depender ahora directamente, estamos hablando en lo policial, con Córdoba Capital vamos a hacer otro distrito. Antes estábamos con Mendiolaza, ahora Mendiolaza no está. Somos nosotros, Saldán y La Calera. O sea, vamos a pertenecer a lo que es Córdoba Capital, como si fuera una continuación de... Ahí, de alguna forma, entiendo de que nos pueden beneficiar con respecto a la instalación de más vehículos que puede aportar la policía de la provincia para el trabajo prevencional de la ciudad. Así que para nosotros no es que hayamos perdido, sino que nos da la impresión, de acuerdo a los acontecimientos, que estamos ganando con respecto a eso, con más presencia y más rapidez con respecto a la presencia policial. Obviamente, este distrito nuevo sigue con la instalación de los móviles que se ubican aquí en la ciudad, donde está la patrulla. Ese mismo lugar que alquila el municipio de Villa Allende para la policía sigue estando en el mismo lugar, y van a seguir estando los vehículos que salen de acá a los distintos lugares, llámese Villa Allende, Saldán y La Calera. Así que Villa Allende pasaría a formar parte de lo que se conoce como popularmente Gran Córdoba, digamos. Exactamente. O sea, dejamos esta situación de Sierra Chica, departamental, que no estaba en relación directa con la ciudad de Córdoba. Entonces nosotros pasamos a eso. Por eso te decía que me parece que en la situación de que nos hagan falta más medios, vamos a estar más cerca de eso, así que para nosotros es mucho mejor. Y actualmente, si bien sabemos que la policía es la institución que se encarga de los hechos delictivos precisamente, ¿cuáles son los mayores problemas que está viviendo Villa Allende? ¿Cuáles son los hechos más frecuentes, digamos, que nos encontramos? Bueno, nosotros no somos algo aparte, no somos una isla. A nosotros nos acontece lo que nos acontece a todos los otros. No es que sea un consuelo, pero lamentablemente es así. O sea, la gente no tiene más que escuchar, leer o ver para ver lo que nos ocurre a nosotros, lo que nos ocurre en otras provincias. Entonces lo que hay que tratar es de minimizar con respecto a la presencia prevencional que nosotros podemos poner. Nosotros a la policía de la provincia con seguridad ciudadana le hemos aportado esto que estás viendo vos acá, que son las cámaras, y seguramente después lo comentarán con tus pares en la radio. Nosotros tenemos dos vehículos con personal policial y municipal las 24 horas, que está haciendo prevención. Y nos ponemos a disposición de la policía de la provincia, que son los que organizan y movilizan todo el tema prevencional y de seguridad. Nosotros les acercamos el elemento, la cámara, esos móviles, y todo lo que podemos aportar. Y no solamente eso, sino nosotros el municipio ha comprado un vehículo nuevo que lo ha ubicado como tal, es una chata, como le decimos a este tipo de pick-up. Lo ha instalado con balizas, con sirena, y ha aportado un personal policial. Entonces, ese vehículo lo tenemos directamente para ir a los barrios que están con más problemas en cuanto a la solicitud de presencia prevencional. Eso lo estamos haciendo. O sea, que no solamente el municipio aporta esos vehículos de presencia prevencional, sino que paga a un tercer vehículo, que el intendente está interesado en este tema de seguridad y de prevención. Entonces, eso es lo que yo puedo decirte con respecto a eso. Los hechos que ocurren son una naturalidad, una normalidad, son porcentajes que lamentablemente ocurren, de acuerdo a lo que nosotros, a la medición nuestra, esto también, como te decía recién, hay que verlo con la policía, con la unidad judicial, a lo que nosotros estamos observando y viendo, me parece que estamos en lo que nosotros estamos manejando el nivel delictual natural o normal que suele ocurrir. Y recién mencionabas ahí mucho la vinculación con los vecinos. ¿Por dónde llegan principalmente estas comunicaciones? ¿Vía telefónica, vía WhatsApp, vía la aplicación de la municipalidad? ¿Cómo le llegan a ustedes los pedidos de que acá vengan a ver, hay alguien en el barrio? Nosotros tenemos acá una llave para los vecinos de Villa Allende, que es el 103. O sea, el mayor requerimiento es por ahí. Ahora, el 101, que no es más 101, sino 911, como lo ha hecho la policía de la provincia, también llega ahí y nos llegan también por el medio policial hacia nosotros como Seguridad Ciudadana. Pero normalmente nosotros manejamos directamente las 24 horas el teléfono 103. Así que a los requerimientos municipales, a los requerimientos de seguridad que ingresan por nosotros, es por ese lugar. Y viene bien, porque nosotros estamos las 24 horas. Las 24 horas hay una atención por respecto. Sí, mencionaba justamente acá las cámaras, el centro de monitoreo en el cual nos encontramos en este momento. ¿Cómo es la vinculación de esta forma de control con respecto a lo que demanda la policía? ¿Cómo es el procedimiento para que se puedan utilizar la información de esas cámaras para allanar por ahí algún hecho o para prevenir? Bueno, este sistema que nosotros manejamos con personal municipal, el sistema de cámaras, hay una ley de cámaras, y nosotros dependemos en ese aspecto directamente de la unidad judicial. O sea, quien recepta la información en primera instancia únicamente y exclusivamente es la justicia, a través de la unidad regional, de la unidad judicial, que está acá en la comisaría de esta ciudad. Todo se moviliza, todo lo que se consulte, lo que se necesite, es a través de la justicia, con sus investigadores, y es lo que nosotros tenemos esa relación para cualquier cosa que ocurra con respecto a lo que hay sobre en la villa y que sea y que tenga esa capacidad de ser monitoreada por las cámaras. Sí, te hacía un comentario que a la naturalidad que tenemos nosotros con el tema de cámaras, hemos agregado hace poco, que yo ya le había avisado a la gente de la radio, hace unos meses, esta lectora de papel. ¿Qué significa una cámara lectora de papel? Nosotros en los cuatro ingresos principales de la ciudad tenemos lectores de patente, de cámaras, lectores de patente. ¿Eso qué significa? Con la información que nos pasa la policía, nosotros, de vehículos que son robados, traídos, y que han perpetrado algún hecho delictuoso sin ser sustraídos, que son requeridos, solicitados por una situación particular, si pasan por acá, son leídos por eso, nos informa a nosotros a través de una chichar de esa cámara, e inmediatamente hacemos conocer a la policía y a la justicia y se llega a retener a ese vehículo y a ver cuál es su situación particular. Bien, ahí volvemos un segundo a ver si para añadir. Lu, ¿me escuchás claro vos de acá? Porque se acaba de cortar un poquito. ¿Me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Sí, para preguntarle a Luis, bueno, con respecto a esto, ¿no? En los sectores, por ejemplo, en las arterias principales, ¿ha disminuido la delincuencia? ¿Sigue? Porque hasta hace un año atrás, o quizás un poquito más, era muy frecuente. Recuerdo nos llegaban denuncias desde comercios que habían sido robados, con vidrios rotos, otros locales céntricos. Con esta presencia de cámaras, con esta forma de trabajar, ha disminuido acá, en el microcentro, porque ahora lo que notamos es que se ha proyectado a los barrios, ¿no? Bueno, un poco no es un fenómeno, sino son situaciones que ocurren en todos los lugares, lo que hacía referencia recién con tu compañera. No, sí. Por supuesto, sí, sin duda es la delincuencia no solamente es una cuestión de Argentina, sino que lo sufren todos los países, existen las malas personas, pero puntualmente acá en Villa Allende se ha notado la disminución en eso que se trabaja, ¿no? En el poner más cámaras, porque el delincuente también creo que, me imagino que debe tener su propia logística, ¿no? Y su propia decisión, qué sé yo, robo de carteras, no sé, cuestiones que, un dato que nos puedas tirar con esto que es prevención en la ciudad, ¿no? Sí, fíjate vos que acá nosotros hemos divisado en un montón de oportunidades el hecho de que la mayor problemática se ha dado en algunos comercios sobre vehículos, ¿no? En la utilización de inhibidores o personas que se dedican a esto y con un punzón rompen un vidrio y sacan lo que tienen adentro. Nosotros hemos hecho siempre referencia a eso, de que si una persona se baja de su vehículo, muchas veces deja elementos arriba de ese del auto, en el interior del vehículo, y muchas veces se va caminando y desde que se va caminando cierra con su con su llave desde lejos y no se da cuenta que puede haber ahí gente que esté trabajando con elementos para inhibir ese cierre. Claro. Entonces muchas veces le decimos a la gente, quédese en el lugar donde está, no deje cosas que se observen, como carteras y ese tipo de cosas, cierre y observe de que realmente se cierre el vehículo, ¿no es cierto? Con la llave y manualmente ver si la puerta se cerró. Sí, sí, para sí. No darle esa posibilidad a esta gente que realice este tipo de cosas. Uh-huh. Ahora hay un grupo de gente que también se dedica a eso, en algunos lugares, a trabajar con un punzón, con un destornillador, con algo de eso, y romper el vidrio y sustraer lo que tienen adentro. Entonces muchas veces decimos, señores, no dejen cosas. Esto no es una, no es que sea una cosa que se ha salido de lo normal, sino que son también consejos que uno puede dejarle a la gente para que tenga en cuenta esas circunstancias. Luis, y ahí sí, la verdad que hay que estar atento. Bueno, es importante que lo digas vos porque mucha gente se baja de sus autos y se relaja y de repente no toma en cuenta de que en cualquier lugar ya en la actualidad hay un malhechor, ¿no? Ahí fijándose o quizás ya en la espera, hay que estar atento, ¿no? Es importante que lo digan ustedes cuál es la forma de prevenir. Ahora me quiero ir para el otro lado, en los barrios. ¿Cuál es la recomendación que se le da al vecino? ¿Cómo se trata la inseguridad en el barrio? Porque sabemos que hablamos de la logística de los delincuentes, ¿no? Cada uno ya tiene ahora lo que antes sería un radio, hoy es un celular, y se comunican, se intercomunican, te sacan fotos. Bueno, hay una cierta logística. ¿Cómo puede hacer el vecino para coordinar con la policía? Porque no, a ver, si llamamos al 103 ya pasó el hecho, ya sucedió. Si te están llamando es porque ya prácticamente sucedió. ¿Cómo se puede prevenir en un barrio? Bueno, mira, nosotros tenemos una relación policial con respecto a personal de la policía de la provincia que son coordinadores vecinales. ¿Qué significa eso? Cuando están ocurriendo, cuando llaman por teléfono o cuando hay esa sensación de mayor inseguridad, lo trabajamos en compañía de ellos y tenemos reuniones en los barrios. Esa reunión nos hace ver lo que está ocurriendo, el mapa de calor que le dicen la policía sobre los hechos que van ocurriendo, y tratamos, como te decía recién, ese vehículo que yo hacía referencia, de que estamos sacando como tercer vehículo de seguridad ciudadana a fin de que dé una respuesta, que es la presencia, porque la gente precisa eso, la presencia que haga las veces de prevención porque lamentablemente aquí en Villa Allende ocurre y en los barrios que lamentablemente algunos vecinos son los delincuentes, ¿no es cierto? Y que algunos vecinos, lamentablemente, ellos mismos los dicen, ese que está a la vuelta, ese de media cuadra, ese de acá en aquel lugar, y lo indican, ese es el que sale y roba. Lamentablemente es así. Muchos de esas, lamentablemente para estos vecinos, que son buenos vecinos, tienen esa certeza. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es prevencionar esa situación. Es la presencia, es la comunicación con ellos, es las reuniones, y de ahí trazar situaciones prevencionales para dar alguna respuesta, por lo menos en esos lugares. Obviamente que la policía de la provincia tomará en cuenta a ese vecino que está sindicalizando, a ese otro que dice que él lo ve como delincuente, de que tome las cartas y vea qué es lo que tiene que hacer con la justicia, de cuáles son los hechos que ocurrieron, si tiene que allanar, si no. Bueno, esa es una cuestión que ya es netamente policial. Sí, lo que yo quiero acercarme es lo prevencional. ¿Cómo hacen los vecinos? Por ejemplo, pongo una suposición, ¿no? Vecino del barrio Seibo, para tener este tipo de esta reunión, es un mero ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacen? ¿Cuántas personas, cuántos vecinos tienen que haber reunido para reunirse con ustedes? Mira, no hace falta cantidad. Si así sea un vecino que quiere tener una relación con nosotros, es al 103, por medio de los centros vecinales que están formados. Tenemos presencia también, tenemos gente que maneja el centro vecinal, y también es interesante que por ahí salga. Así que siempre hay un nexo, siempre hay una conexión, municipalidad y vecinos. Uh-huh. Así que nosotros en ese aspecto estamos recepcionando siempre este tipo de cosas. Uh-huh. Y nosotros más que todo con personal policial, que es lo que en primera instancia llegan ante ese hecho, recaban esa información, ¿no?, de qué es lo que está ocurriendo en el barrio, y tienen la comunicación con nosotros, y como te decía recién, ahí está donde convocamos a esa gente, o vamos directamente al barrio, trazamos planes y vemos qué cosas prevencionalmente podemos hacer para dar una satisfacción a la gente del lugar. Bueno, Luis, muchas gracias por responder mis preguntas. Seguimos atentos. Bueno, Luz, ya te cambié el nombre, Lucía. Ya me estás cambiando el nombre, sí. Tucu, ¿qué cosa? Bueno, por mi parte ya pregunté lo que quería preguntar y nada. Está buenísimo, sí, como mencionabas, es importante recalcar que principalmente el rol de seguridad ciudadana es prevenir. Y que bueno, la situación actualmente en Villa Allende no es atípica, digamos, para el nivel de población que estamos manejando, y justamente sobre ese tema también vamos a hablar mañana, que ya nos anticipaba acá Luis, el tema del estacionamiento medido, un proyecto que se viene y con el cual mañana vamos a estar sacando mucha información. Vamos a empezar, pero ¿qué opina la gente, no? Sí, vamos a ver qué opina la gente, va a ser una medida interesante. Y bueno, acá obviamente que los inspectores van a tener un rol fundamental en su implementación. Así que vamos a estar seguramente hablando con Luis de vuelta la semana que viene. Ahora te agradezco, te despido. Muchas gracias por estos minutos para la Radio Nexo. Bueno, vos sabés que no tengo ningún problema para aclarar situaciones que tienen que ver con lo que nosotros hacemos, y de paso que la gente sepa, y de lo que nosotros podemos aportarle. Así que para nosotros es una cosa muy interesante, muy linda, y les agradezco a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Te dejamos continuar con tu mañana. Y volvemos al estudio ahí, Tucu y Cari, los dejo en tus manos. Te mando un saludo perfecto a tu trabajo, Luz. Hasta ahí Lu Argüello, que estaba con director de Seguridad Ciudadana. Bueno, con respecto a cuestiones que tienen que ver con la seguridad, la forma de trabajo, el vecino, bueno, seguimos diciendo, ¿no? En esta no hay que esperar que sucedan los hechos. Repudiamos todos los hechos de inseguridad, por supuesto. Han sucedido cosas acá en Villa Allende. Muchos han sido víctimas de estos asaltos. Hay una cuestión que tenemos que empezar a reforzar, bueno, más presencia policial, por supuesto, pero los vecinos también tienen que estar más cerca de, quizás esto, de más cerca del otro vecino, ¿no? Formar grupos, porque hoy por hoy la delincuencia también tiene una logística y no tenemos que dejarla que ingrese, ¿no? Esa logística ni al barrio, ni a tu cuadra, ni a la ciudad, ¿no? Y trabajar en eso en conjunto, ¿no? 16 minutos a las 12 del mediodía en todo el país. Esperamos tu mensaje, contanos. Hay mucha gente que se enoja y sí, porque te asaltan, te quitan un celular, son 20 mil pesos. Algunos golpeados, ¿no? Es preocupante. Pero digo, no tenemos que esperar que suceda también. Podemos empezarle a trabajar desde la prevención, ¿no? 17 minutos de las 12. Nos metemos en canciones. Donde tropezó.